en la meta, vamos. ¿En la meta? Sí. ¿Y la meta es en...? La meta es en Sol. O sea que de Sol... No, espérate, no sé si... Espera un segundo, porque ahora mismo me olvidas. ¿Hasta dónde va la manifestación? Porque es que claro, si la meta está en Sol y ya han llegado y ellos están en Neptuno, imaginaos la de gente que tiene que haber ahora mismo en Madrid. Sí, está Sol, perdón. Está Sol. Vale, pues nos dejas, vamos, si vosotros estáis en Neptuno no podéis avanzar de la gente que hay. Sí, la gente ya está en Sol. Es impresionante, vamos. O sea, está siendo un éxito rotundo, ¿no? Tenéis que estar allí con los pelos de punta. Pues sí, la verdad es que es emocionante porque siempre parecía que había cierto escepticismo de si iba a salir esta movilización, si íbamos a ser capaces de manifestar un rechazo lo suficientemente contundente, y vamos, sin duda, lo que está ocurriendo hoy es una respuesta inequívoca a la sumisión de Zapatero a los dictados del mercado. Lo estamos diciendo aquí miles, cientos de miles de personas, lo que hemos dicho hoy, millones de personas, es que no pueden hacer estas cosas impunemente. La sociedad en este país no está dormida y la sociedad va a responder con una contundencia pues impresionante, como está haciendo hoy, vamos. Estamos escuchando todo el sonido de fondo, vamos, y nos estamos quedando aquí con ganas de estar allí ahora mismo y estar gritando con todos vosotros, pero no también... ¿Sí? Venidos para acá, que no lo penséis más, que vengáis para acá. Sí, bueno, pero desde aquí también es importante pues claro, recoger toda esta información para que después... la podamos analizar y podamos ver qué es lo que realmente ha ocurrido. Ustedes como presidente de la Federación de Vecinos de Madrid, es que representa a lo que es el pueblo, ¿no? A la gente realmente que está trabajando día a día. ¿Cómo habéis visto lo que ha sido la secundación de la huelga general, de no ir a trabajar hoy, de parar la actividad económica hoy, por lo menos en Madrid? A ver, es difícil de valorar, digamos, desde el estando a pie de calle, es decir, sin haber hecho un seguimiento pues exhaustivo de lo que ha ocurrido en los diferentes centros, en las diferentes empresas, pues nos van llegando algunos datos de los que van dando los sindicatos, y vamos, desde ese punto de vista, pues el seguimiento ha sido bastante, bastante importante. Lo que se ve en los barrios, pues ya sabéis que la pequeña empresa, muchas veces el pequeño comercio, las empresas que están a pie de calle en los barrios, pues es muy difícil que los trabajadores a veces puedan ejercer su derecho a huelga. Sí, porque es lo que hemos podido ver por aquí, por el radio, por el barrio de Quintana en Radio. Incluso en algunas empresas grandes, por lo que se ha dicho directamente, si haces huelga mañana no te molestes en venir. De ahí la importancia que han tenido pues la labor de los piquetes informativos, ¿no? Bueno, la gente que puede hacer huelga y que está en su derecho. Entonces, bueno, pues es difícil, ya digo que es a pie de calle, yendo por la ciudad, es difícil de valorar. Hay barrios también del pequeño comercio, eso se ve y es evidente que es masivo. Otros sitios donde no, pero pues, en superficies como Mercamadrid, la industria, etcétera, ahí ha habido un huelgón, vamos. Yo he oído a gente que ha estado viéndolo y que ha ido a verlo y que está participando, que de verdad que era una huelga impresionante, vamos. Bueno, pues queda constatado que el baile de cifras no puede ser otro que el de la asistencia exitosa que hay en la manifestación hoy en el centro de Madrid. Muchas gracias por atendernos en este momento tan emotivo, pero bueno, estamos ahí a pie del cañón. Muchas gracias, Nacho. Gracias a vosotros. Yeah! Yeah!